Child, 12 minutos, 11 segundos, la quinta penúltima del álbum In the Court of the Crimson King. Moonchild es claramente su máxima aproximación al delirio psicodélico y a la experimentación. El tema, que empieza con una emotiva balada folk enriquecida con fina percusión de Michael Giles, es la cumbre de su preciosismo. La delicadeza de la voz de Greg Lake ayuda a pintar un paisaje sonoro de total coloración donde predomina la atmósfera onírica y fantasiosa. Uno se imagina en ese jardín. El resto de la canción es de lo más infravalorado de su repertorio, tildado de incensario, y en verdad contiene casi todo su arte, un largo paisaje sonoro de jazz donde los diversos sonidos de percusión y de cuerdas dibujan un paisaje disgregado y surreal, en cierto sentido víctima de un infantilismo rico en elementos primitivos. Aquí es donde su estética del color llega al borde del delirio y la fantasía, un cuadro abstracto donde los elementos parecen inconexos y descontextualizados, como intentando representar la imaginación surreal de un niño. Y es que esta pieza, esto no lo digo yo, lo dicen los críticos, representa un estudio del primitivismo infantil desde un punto de vista psicodélico, ambiental, precioso y delirante. Y mañana, In the Court of the Crimson King, la quinta y colofón final del vigésimo de los 50 álbumes esenciales en la historia del rock en Rock FM. Y dentro de un rato, muy poco ya, con Mora con nosotros, Raúl Carnicero en Oldie Motel, y seguramente en las radios españolas es muy difícil poder escuchar a un grupo sevillano que entre 1974 y 1976, 74 al 76, sevillanos demostraron lo bien que habían entendido las propuestas de King Crimson. Pepe Sánchez, Pepe Lagares, Manolo Rodríguez, Alberto Toribio y Antonio Smash fueron goma. Solo publicaron un disco con buenas críticas y pocas ventas. mis amigos me iré. Señores, qué ambigüedad. De 9 a 12 en Rock FM.